a punto de estallar. Y mi aliento huele a cloaca de ciudad. La otra noche fue de juerga, toda nos clavamos a una fiesta. Nos fuimos derechito a la cocina y acabamos hasta atrás. Mezclamos tepache con pulquito, con un poco de anís y mezcalito, y acabamos hasta atrás. A beber, celebrar. Yo empecé a bailar, luego me caí, la mesa rompí, me intenté agarrar y tiré el pastel. ¡No!